Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Comentamos ahora una noticia que hemos visto en alhama.com sobre la noche en blanco. Exacto, una iniciativa de Comalgra, la Asociación de Comerciantes. Eso es. Y que tendrá lugar este mismo viernes, 8 de agosto, aquí en Alhama. Pues sí, es la primera edición que organizan, la primera noche en blanco. Sí. Organizada por Comalgra, la Asociación de Comercios de Alhama de Granada. Y el objetivo, bueno, está bastante claro, ¿no? Es darle un empujón al comercio de aquí, al nuestro. Así es. Nos cuentan que los comercios que participan iban a abrir en un horario especial, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche. De 7 a 12, o sea, de 19 a 00 horas. ¿No está mal? Para animar la tarde y la noche del viernes. Y ojo, porque hay algo más desde por la mañana. ¿El qué? Pues que en supermercados, fruterías y pescaderías, ¿eh? Van a repartir vales de descuento. ¿Vales de descuento? Sí, del 10%. Para gastar luego. Ah, claro. Esos vales se podrán usar esa misma noche. Exacto. En los 15 establecimientos que participan en esta primera edición. 15 establecimientos. No está nada mal para empezar. No, la verdad es que es una buena representación. Pero bueno, no será solo ir a comprar con descuento, ¿no? Habrá más ambiente. Claro, eso dicen, que la noche va a estar muy animada. Conciertos en directo. Música, bien. Pintacaras para los más pequeños. Ah, para los niños. Y hasta ruletas de la suerte, con más descuentos todavía. ¿Una ruleta? ¡Qué bueno! Sí, sí. Y he leído también algo de degustaciones y... Super ofertas especiales. Eso es. Dicen que son ofertas que, bueno, que no se repetirán en todo el año. ¿Participan exactamente? Pues sí, mira, la lista incluye a Amaro Jeans, Ana Ruiz, Bazar Dioni, Centro Óptico, Chuches Ana María, El Rincón de Ana, El Tocador... Variadito, ¿eh? Sí, sí. Están con Número 2 Joya, Loyota, Monte Calendesa, Pablo Joyería y Relojería... También Joyería, Óptica, bien, bien. Para Bebé, Semi Sport, Valero y Bazar Molina. Una representación bastante completa, yo creo. Sin duda. La verdad es que iniciativas como estas son, bueno, son fundamentales. Totalmente de acuerdo. Apoyar al comercio local es, al final, apoyar a Alhama. Es luchar un poco contra la despoblación, ¿sabes? Claro. Es asegurar que nuestros pueblos sigan vivos, que tengan futuro. Y que comprar aquí, pues nos beneficia a todos, no solo al que vende. Exacto. Es una forma de mantener el pueblo con vida y con servicios. Pues ya lo saben todos los que nos escuchan. La cita es este viernes... Viernes 8 de agosto. De 7 de la tarde a 12 de la noche. Una buena oportunidad para disfrutar y apoyar a nuestros comercios. Eso es. Todos los comercios que participan esperan a todo el mundo con mucha ilusión para disfrutar de esta gran noche. Este viernes 8 de agosto, desde las 7 de la tarde a las 12 de la noche, Alhama se vestirá de blanco. Llega la noche en blanco a Alhama de Granada, organizado por Comalgra. Desde por la mañana, en supermercados, frutería, carnicería, pescadería y almacenes de bebidas se repartirán vales con un 10% de descuento para poder canjear en los 15 comercios que abrirán hasta las 12 de la noche. Los 15 comercios son Amaro Jeans, Ana Ruiz, Bazar Dioni, Bazar Molina, Centro Óptico Alhama, Chuches Ana María, El Rincón de Ana, El Tocador, El Estanco Número 2 La Joya, Loilota, Montalcal Endesa, Pablo Joyería Relojería, Para Bebé, Semi Sport y Valero. Música en directo, degustaciones, ruletas de la suerte, actividades para los más pequeños. Nuestro comercio apuesta por Alhama. Apuesta tú por nuestro comercio. Y nosotros, pues nada, seguimos aquí en Radio Alhama en internet. Preparando más información para todos ustedes. Siempre bajo la, digamos, atenta mirada de Juan Cabezas desde el control. Uy, sí. Que Juan ya nos hace señas al otro lado del cristal que nos pasamos de tiempo. Ya sabes cómo es Juan con los tiempos. Muy estricto. Hasta la próxima noticia. Adiós. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.